día con el vaporizador, trepado en un platillo volador. Seguro hay otros vergas, pero ninguno mejor. Llevo décadas mandando, mija, soy un dictador. Soy maldito en amor, bitch, siente mi sabor, bitch. No me llamo Ricardo, pero me estoy haciendo rich. Más a gusto que Dios guarde, quemando un par de blunts con mis compadres. De viaje sin equipaje, el que contempla se convierte en el paisaje. Camino por el parque, getting down, platicando con mi perro como Charlie Brown. Préndete la yesca, que empiece la fiesta. Pónchate otro gallo, aquí nadie se molesta. Bienvenido a Chante, sé que apesta hierba. Mota premium fresca, mi gente está contenta. Puro verde radioactivo de ese que hasta te marea. Si no eres principiante, te aseguro te noquea. Puro gallo, fino, caro y ninguno es de pelea. Vas las tres, no lo ensalives y rolando a la derecha. Adentro de ese frasco está la nueva cosecha. Se me apagó la bacha, necesito la mecha. Guáchame volando por el aire como flecha. Subo como el humo dentro de tu cabeza. Bien combina con rap y un cafecito para acompañar. Esta motita es la mejor de la ciudad. En Armada y Holy Green, pura flor de calidad. Porque nadie fuma como estos locos. Tu porro no toco porque tiene coco. El mío trae choco, así me coloco. Tu mente la exploto y me rolo otro. Lo fumo en corto, lleno de humo el cuarto. En las nubes siempre me tardo. Siempre al dealer siempre le marco, porque ahora solo fumo, ya no la reparto. Desde Nueva York me mandan las pink and runs. Roll un blunt, pásalo mami que es hit and run. Machín de dos, tu tranqui resiste dos. Si no sale el humo le pongo un refil al bong, yo. Tú no tienes que hacer nada, ya está apagada. En la charola separada, ya está grandeada. Ahí tengo canas de las doradas, y dos, tres vainas preroladas de las más raras. Saqué la máscara de gas solo pa' calarla. No me preguntes de cuál es, me olvidé del alias. Tranquila mama, tú dale calma, que acabaremos en mi cama fumando la marimala. OG, mami no me gustan los brownies. Traje uno como Bob Marley. Corriéndote a la poli, me atrapan, lo arreglamos con money. Quemando en un carrito bien oldie, lo prendo en la office. Que se jodan los coches, sigo quemando con los homies. Andamos bien zombie, como Snoop Doggy Doggy. Me forjo, me prendo otro Johnny, ey. Fuma, humo en la trampa, volumen dos chula. Relájate, deja que el humo suba. Llámale otra vez porque aquí no nos dura. Y siéntate a mi lado, ponte la chingura.